Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Eliezer Quiroz, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Gustavo. Acá estamos, a full. A full. Es la semana que ya nadie duerme, ¿no? Es la semana que son estos últimos días que la verdad que dormir nada. ¿En serio? Dormir arriba del auto un ratito, despertarse y seguir. Bueno, estamos hablando de Sapucay, una de las grandes animadoras. Bueno, ayer estuvo la gente de Anahí. Siempre le decimos la pregunta del final. Bueno, que vienen a ganarle, ¿eh? Así de una. Marilín Martínez Vidal y Renzo Repeto estaban ayer. Un poco abrimos el panorama de carnaval, también con Mariana Majewit. Pero tengo que remitirme un poco a la vida institucional. Sos el presidente después de esa asamblea interna de Sapucay y su conflicto, que bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque también multiplica, profundiza un poco también, da identidad. Y un conflicto que llegó a un buen puerto en el sentido de que hoy en día es una de las primeras veces que la comparsa está como tiene que estar. Ajá. Porque siempre, nunca se había hablado de lo legal y siempre se pasó todo muy por encima. Y bueno, hoy en este momento contamos con un asesoramiento, con personería jurídica, toda esa parte. Toda esa parte que por ahí es lleva tiempo. Lleva tiempo y es lo más aburrido del carnaval. Totalmente, lo más aburrido del carnaval, pero bueno, estábamos muy, muy mal en ese sentido y eso hoy en día estamos totalmente de otra manera. Luis Eliezer, bueno, Eliezer, Quiroz, sos el presidente. ¿Potenció internamente el que pierda acompaña o, digamos, cómo terminó un poco la historia de Sapucay, como para entenderlo un poco? Todo esto tiene sus pros y sus contras. Porque mucha gente se volvió a acercar, mucha gente que ya no estaba, muchísima gente se acercó. Pero así también, esa gente que estaba con la comisión anterior, es como que tomó una cierta rivalidad y como siempre crea que se alejen un poco, o siempre por ahí esperando a ver qué es lo que va a pasar, y eso por ahí hace más fuerte a otras agrupaciones que por ahí a nosotros, en ese sentido que hay mucha gente que dice, oh, mirá con todo lo que pasó, o me voy a otra comparsa, o le busco, o espero a ver qué pasa. Eso nos pasó mucho, espero a ver qué pasa, espero a que me llamen, a que me busquen, y la verdad que hicimos un trabajo terrible, terrible, pero no da el tiempo para estar... Para perder, digamos, la verdad, mira, estoy pensando porque me parece que fue oportuno convocar a asamblea para que no quedara en redes sociales y que el agua finalmente pudiera llevarse, ¿no? Sí, porque a veces también si uno no frena institucionalmente, por ahí las pasiones terminan arruinando una comparsa que tantos años y que tanto la gente quiere, por un lado. Por otro lado, te quería preguntar, Eliezer, si la parte antigua, la que quedó de lado luego de la asamblea, ¿lo hizo por negligencia o también tenía como intereses? Porque muchos habló de lo económico, muchos habló de cosas también, digamos, de utilización de la pasión para beneficio, digamos. Es que tenemos que decirlo eso, también, eso, porque es eso, grande la institución. No, y totalmente. Eso es lo que más llevó a todo esto. No estaban claras las cuentas. Okay. Al no estar claras las cuentas, uno no sabe si qué es lo que pasó, nunca recibimos un balance, nunca existió ese balance, nunca existió ese cuadernito que el día a día, porque por ahí el balance es más lo legal y más armado que por ahí ese cuadernito del día a día. Hoy uno que está en esto y que se da cuenta, el día a día es el gasto y las cosas. Entonces ese cuadernito nunca lo vimos, nunca, siempre supimos de X deuda de tal cosa. Aparte, lo que más nos llevó a todo esto es en la forma que vimos a nuestra comparsa el año pasado. Nosotros, la misma gente de Sapucay se dio cuenta de que Sapucay no era la Sapucay de siempre. Entonces eso llevó a replantearnos qué estaba pasando, porque tampoco la gente que estaba el año pasado era la gente antigua de Sapucay, algunos sí, pero después estaba manejado por personas que eran de otra comparsa y después estaban en Sapucay. Era como que quedó Una gente que... Porque la gente antigua no estaba. La gente antigua se lo conoce y no estaba. Y, uh-huh. y gracias a todo esto que se planteó y como estamos ahora, esa gente antigua la pudimos recuperar y está. Pero la gente... Realmente la gente que es de Sapucay, yo siempre digo que si vos sos de Sapucay, así como sos de un equipo de fútbol, siempre vas a ser de Sapucay. Sí, sin dudas. Luis, ¿quiénes te acompañan en este proceso? Un poco los más visibles. ¿Cómo quedó un poco este entramado nuevo de Sapucay? Y después ya nos metemos a hablar de carnaval. Armamos una comisión. Ajá, con respecto a la gente que se juntó, que viene trabajando. Nosotros armamos primero como un grupo de comparseros para mostrar un poco también la gente que estaba del lado de la comparsa. Ajá. El lado de la comparsa, la que por ahí no estaba de acuerdo cómo se estaba manejando la comparsa. Y bueno, eso llevó reuniones, más reuniones, hasta que en un momento hicimos una reunión, que fue la reunión que se hizo en el Centro Empleado Comercio, que fue, la verdad que no fue buena la reunión. Ahí estuvo lleno de discusiones y fue un desastre. La última tirantez fue la esa, última, ¿no? Tirantez. Y donde que ellos, los que estaban, nos mostraban como que estaba todo bien, que... también esto del tema de que salieron campeones, que Sapucay volvió a salir campeona, también es como que decir, tengo que cambiar todo esto si yo la llevé, claro, a Sapucay siendo campeona, pero el de Sapucay, el que estaba metido adentro, se daba cuenta de que Sapucay no era Sapucay, uh-huh. que había bajado mucho y que la gente no estaba conforme. Entonces, bueno, fuimos después de eso, nos fuimos juntando, fuimos haciendo reuniones, y se dio a que yo viajé a Corrientes. Averigüé cómo estaba todo esto en personería jurídica, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que, uh-huh. que era todo muy ficticio. Es más, aparte, fuimos no una vergüenza, pero en el sentido de que la primera reunión que hubo intercomparsa, donde que yo me presento ya siendo presidente de la comparsa, en una de las primeras reuniones, el intendente nos dijo que teníamos que regularizar el tema papeles, eso, y que la única comparsa que no estaba en condiciones de cobrar las cuotas cuando se salía era Sapucay, porque el año pasado habían hecho figurar a una persona como presidenta que no figuraba en los papeles. Entonces no contemplaba la... Uh-huh. Así que nosotros este año en asesoría tuvimos que presentar todo como corresponde las cosas para poder recibir los fondos municipales. Bien, Luis, después de esa elección, punto y aparte, ¿no? Después de esa elección, que se hizo como correspondía, saca la cuenta que cuando yo fui, Sapucay tenía 30 socios. Es decir, como que se juntaron 30 personas como para decir, bueno, armamos una comisión. Bueno, cuando se hizo la asamblea, había casi 140 socios, 138 creo que eran. Y así fuimos. La idea es seguir creciendo, seguir buscándole, porque en ese momento no tomamos la dimensión que la que está pasando ahora. Bien. Luis, te pregunto, ahora tienen un lugar donde se reúnen, ahí en calle Buenos Aires, hace un montón de tiempo que está abierto el lugar, como el lugar para comparseros. Digo, esto que planteas de que el año pasado no era la comparsa Sapucay, digo, ¿se dañó el espíritu de Sapucay, crees? Eso que era tan pasional en el comparsero, en sentir eso, ¿crees que ese fue el daño más grande quizás que presumió esta gente? Totalmente de acuerdo, eso fue lo que se notaba en la gente. Ahora nos damos cuenta, ahora volvió esa pasión, estamos más unidos que nunca, la gente volvió, mucha gente que me llama, mirá, si por ahí, ahora que se acerca el corso, si qué vamos a necesitar con respecto a camiones, a gente para mover los carros, eso te da muchas ganas y mucha fuerza. Y lo que respecta a lo que te decía, arrancar con una comparsa en la forma que arrancamos nosotros este año, yo creo que es... Sí, vamos a salir muy bien, porque la verdad que estamos de la mejor manera. Pero volver a ser una comparsa que tiene 25 años y que no te entreguen o no te devuelvan, que no tenga una estructura, una estructura, siendo que nosotros este año, que es el primer año que estamos, mandamos a hacer 50 estructuras. Quiere decir que todos los años, si vos mandás 30, 40 estructuras, espaldares, casquetes. Mm. Tenés que tener 200 claro, estructuras. Un taller estable. Un taller totalmente. No tenés que hacer, no tenemos nada, no nos dieron una plumas, nada, nada de nada. Arrancar de cero y hacer todo eso. Yo saqué la cuenta que tener una comparsa de la forma que la estamos armando y cómo la hicimos de primer nivel con tema diseñador y todo eso, necesitaba más o menos casi 2 millones de pesos para poder sacar una comparsa a la calle a este nivel. Uh-huh. Bueno, Sapucay lo va a hacer. ¿Qué presenta el sábado? El sábado, se llama, el tema nuestro es Al vuelo de Sapucay. Bueno, es un diferentes partes. El primer bloque sería uh-huh. serían Aves Amazónicas, que es como la película Río. Después vienen una parte que son aves de buenas agurias, que es toda una parte de pájaros buenos, vendría a ser. Después uh-huh. unas de mala aguria, donde vienen los cuervos, toda la parte negra. Bien. Y bueno, y después una parte roja que es... Háblame de los diseños. ¿Quiénes están a cargo de la parte de diseño? Contame cómo resolvieron eso. ¿Lo hacen de manera individual? ¿La comparsa contrató diseñadores? Nosotros contratamos a Horacio Gómez, ajá. que es uno de los mejores diseñadores, el mismo diseñador de Sapucay de Corrientes. Y bueno, él nos vendió la carpeta, pero a su vez en la carpeta también está la coordinación. La coordinación es él con dos personas más, una vez por mes venían coordinando, porque por ahí dibujar yo lo que me doy cuenta que dibujar o tener un diseño es muy lindo verlo, pero claro. El tema de transmitirlo al traje, que es lo que más te impresiona en la forma donde que estas personas uh-huh. No es que buscan tanto el brillo, sino que ese traje vos lo mires y te des cuenta que es. Uh-huh. Pero la verdad que, y bueno, y después están las chicas que están ahí, que fueron aprendiendo, que están todo el día. ¿Escuela de Samba quién dirige? La Escuela de Samba dirigen dos personas de Corrientes uh-huh. y está a cargo Gustavo Siam. Bien, ¿cómo será un poco la cantidad de integrantes, la que dice el reglamento? ¿Cómo están de número, de integrantes? De número estamos bien, porque ajá. por el hecho de que Escuela de Samba tendría que tener como un mínimo de 35 y somos más o menos 55. Ahora con el nuevo comisario de Corso es como que se cambió un poco, quiere que tengamos un total de 85 personas como mínimo, uh-huh. porque dice que la forma que nosotros teníamos es muy difícil para el comisario de Corso contar, tenés tantos menores, tantos mayores, donde que están todos mezclados en la cosa. Bueno, entonces ahora tenés que tener 85 personas, y nosotros calculamos tener alrededor de 140, 150 integrantes. Bien, va a ser la gran comparsa, entonces. Sí, sí. ¿Hay como un resurgimiento? ¿Lo ves como con posibilidades de ser la campeona este año con la modificación del reglamento? ¿Cómo viste un poco ese estamos proceso? Estamos totalmente convencidos de que vamos a ganar. Bien, sí, bien. Estamos totalmente convencidos por los trajes, y ahora que se va acercando y vamos viendo los trajes que vamos teniendo. Por supuesto, con todas las complicaciones del tema carnaval, yo hace 2 o 3 días que la verdad que no, el teléfono es terrible, no me da abasto las cosas, viajar que te trae, que la pluma que tenía que llegar de tal color no llegó, que es todo, que el electricista que está haciendo, que los carros, que te faltan reflectores, que uh-huh. sí. todo lo que contempla. Uh-huh. Teníamos terminado el portal, ayer lo fuimos a armar, es un portal imponente, lo fuimos a armar y nos encontramos con que faltaba una cosa acá, otra cosa acá, así que uh-huh. hoy estuvieron armando eso. Bueno, creo que está Maxi en algunas cosas de diseño, está Carlos Leiva, este gran artista. Estoy tratando de descubrir un poco, más allá de que me decís de los colores. El portal está a cargo de Maxi uh-huh. Y su equipo, y el carro abre alas y el carro de reinas está a cargo de Carlos Leiva. Bien, en los rubros fuertes, ¿pensás que Sapucay va a pelear como todos los años ahí arriba? ¿Cómo lo ves un poco? Totalmente. En los rubros fuertes también apuntamos. Apuntamos, aparte de los rubros, apuntamos a la comparsa en general. Bien. Nuestro diseñador nos pidió bastantes grupos, que la comparsa sea toda la comparsa, no apuntar a los rubros de competencia. Los rubros de competencia, por supuesto, los trajes son más impresionantes, más grandes las solistas, pero después la comparsa en sí en general está muy linda. ¿Qué sabor te quedó? Vos te comiste el empate del año pasado, te comiste la asamblea interna, o sea que todavía no tenés tiempo de disfrutar nada, estás esperando el 12 totalmente. Que revienten los fuegos artificios y que entres a Pucay y ahí recién vas a... Exactamente, la verdad que por ahí cuando empezás a ver ahora que empiezan a terminar los carros o se empiezan a terminar algunos trajes, es como, yo no soy mucho de emocionarme, pero me emociona un montón por el sacrificio y todo lo que venimos haciendo, que es algo terrible. Yo hace 15 días que vivo, es todo comparsa, de que me levanto hasta que me acuesto y todo el día para poder hacer, más sabiendo que con el nivel de comparsas que por ahí que y vamos... con la expectativa que tiene el Carnaval de Bellavista. Totalmente, ¿no? Y con la que nos vamos a encontrar, sabemos que Anaí se está preparando bien, sabemos que Aleli también, sabemos que están... Y de azar que nadie sabe nada, que andás a saber con qué sale, todavía no pudimos descubrir totalmente, nada. Totalmente, no, es que también, estando Jorge ahí y todas esas cosas, creo que saben mucho de Carnaval y se van a estar preparando con bien, todo. Ayer le preguntaba a Marilina, ¿hay buen clima intercomparsa, más allá del fanatismo de cada uno? Hay buen clima, las reuniones muy buenas. Ahora se empezaron a limar un poquito las pesas, ahora se empezó que se nota que arrancó la competencia. Ahora arrancó la competencia. Háblame de tu reina, ¿quién es? ¿Reina Mayores? La reina mayor es Yanina Sandoval. Ah, Yanina Sandoval. Y la reina de menores es Julieta Cereal. Bien. Luis, yo te digo Luis, porque sí. Te conozco así, Elicer. Te agradezco por este paso, va a ser una de las muchas entrevistas que vamos a tener para conocer un poco el primer panorama de lo que es Zapucay. Así que andá, seguí trabajando, ya no vas a dormir. Y ojalá el 12 arranque, ¿no? Esa furia de Zapucay, ese espíritu de Zapucay. No, es que va a arrancar con ese todo. Ese regreso de la pasión, totalmente, digamos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sabemos que Zapucay, el otro día en una entrevista que tuve, decía que nosotros le damos mucha prioridad a nuestra gente. A nuestra gente, porque Zapucay es la comparsa del pueblo, es la comparsa de la gente. Entonces le damos esa prioridad a que entendemos todo, que la gente de afuera, que tiene que venir, que se tiene que mostrar, pero la prioridad y la que nos compra los beneficios, la que nos compra el pollo, la que nos compra la rifa. La que va a comprar la entrada, las cuatro noches. La que compra la entrada a las cuatro noches, la que ahora nos está ayudando, es la gente nuestra. Entonces, el día cuando... La persona que tiene que competir tiene que ser de Zapucay. Déjame un título. ¿Te gustaría ir cabeza a cabeza en el puntaje y ganarle al final a quién? ¿A quién, por ejemplo? No, yo creo que... A ver, decime. Yo creo que va a ser... Seguramente va a ser muy pareja la competencia. Y bueno, tengo la sensación de que yo lo tengo. La competencia mía es Anaí. Es Anaí. La competencia mía es Anaí. Para mí es Zapucay y Anaí. Bueno, aquí estuvo Elicer Quiroz, presidente de la comparsa Zapucay, nos deja este título. La competencia es Zapucay y Anaí y faltan cada vez menos horas para este inicio del carnaval. Gracias, ¿eh? Listo, Gustavo, muchas gracias y cuando quiera me avisá, como te dije hoy, recordame porque ya estoy que no doy más con el tema del tiempo. Dale.